con motivo del primer aniversario de la elección del máximo dirigente Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. El Cuerpo de Agregados Militares en Corea le dirigió un cesto de flores y una carta de felicitación. El día 27, Román Osvaldo Jiménez Ortega, jefe de dicho cuerpo y agregado militar de la Embajada Cubana, los entregó al general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares de Corea.